Bueno, recorrimos las instalaciones del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que es el único hospital que tiene Moreno para medio millón de habitantes. Es un hospital de mediana complejidad. Nos invitaron los trabajadores del Servicio de Cuidados Intermedios, los auxiliares de enfermería, nos invitaron a recorrer el hospital en el marco de una serie de recorridas que estamos haciendo con el grupo de trabajo de las instituciones públicas que tienen que ver con la garantía de derechos. Acá en Moreno estamos recorriendo los colegios, las salas de atención primaria, y bueno, fuimos al hospital el miércoles. La realidad del hospital es cuanto menos terrible. Nosotros nos encontramos con escasez absoluta de recursos humanos, para que se den una idea. En el turno tarde, el Servicio de Cuidados Intermedios, que tiene 48 camas, las camas están permanentemente ocupadas. El sistema del hospital es el sistema de cama caliente, le llaman los trabajadores, porque nunca termina de desocuparse una cama, nunca hay libres camas. Y hay 4 enfermeros. El estándar, digo, lo establecido, lo normal, lo que debiera ser normal, es tener un enfermero cada 6 pacientes. Bueno, en el hospital de Moreno hay uno cada 12, a veces uno cada 15, a veces uno cada 18, porque a veces hay 3. Claro. Entonces, en principio, eso dificulta muchísimo la atención, porque en la sala, en el Servicio de Cuidados Intermedios, encontrás pacientes traumatológicos, pacientes con patologías psiquiátricas, que requieren otros cuidados, e incluso nos contaban que por el abarrotamiento de situaciones en el hospital, hasta llegaron a tener pacientes de TBC en la sala de cuidado intermedio, lo que generó muchas complicaciones en el contagio a otros. Claro. Y a partir de ahí pudimos empezar a ver todas las carencias que tiene el hospital. Te detallo algunas que son las más significativas. Sí. No hay agua caliente. Entonces, la higiene, por ejemplo, de los pacientes con internaciones sociales, de los ancianos, que está a cargo de los enfermeros, no existe casi. Es imposible con agua fría en invierno, es muy complicado, es muy indigna. Sí, más que imposible es inhumano, ¿no? Totalmente, totalmente. No hay diclofenac. Eso a mí la verdad que me impactó muchísimo. La situación de ver, poder constatar como incluso pacientes, digo, en la recorrida nos encontramos con familiares de pacientes que nos decían, nosotros estamos yendo a comprar el diclofenac para aportar al hospital, porque el hospital lo tiene. Sí. U otros calmantes, digo, para situaciones, digo, de pacientes traumatológicos o con dolores, que no los tienen. Entonces el hospital no cuenta con eso. Muchas veces los enfermeros nos contaban que ellos salen a comprar, se cruzan a la farmacia que está en la esquina y van a comprar para poder suministrarle a los pacientes o a los familiares de los pacientes. Esa es una situación de abandono absoluto y terrible. Estamos hablando de un hospital público al que concurre la mayoría de la población de Moreno, porque además es el único hospital. Seguimos la recorrida y nos encontramos con el sistema de eliminación de residuos del hospital. No menos, en el patio del hospital, esperando ser recogida por el servicio de recolección, no menos de 60 bolsas. Lo que nos habla de 60 bolsas gigantes, ¿no? Sí. No, esto nos habla de la periodicidad del servicio de recolección, que no es un servicio periódico y diario, sino que es un servicio más bien espaciado, lo que hace que las bolsas, antes de ser sacadas al patio para esperar que pase el recolector, son acumuladas en el único pasillo posible, que es el pasillo de la ventana de los quirófanos. Entonces estamos hablando que los residuos patógenos están pegados durante muchos días a la ventana de los quirófanos, donde están los pacientes siendo operados. Aparte, pacientes en un estado de indefección, ¿no? Y esto es un foco de vulnerabilidad, de bajas defensas, Es tremendo. El servicio de cuidados intermedios está al lado del servicio de aislamiento. Yo fui con un médico que forma parte de nuestro equipo y él nos contaba cuáles son las condiciones mínimas para un servicio de cuidados aislados, de aislamiento total, que tienen que ver con la concentración de aire, de oxígeno. Claro. Bueno, este servicio son de aislamiento, lo único que tiene son puertas que separan un espacio del otro. No tiene ninguna de las condiciones de aislamiento, entonces ahí están los pacientes de TBC, de tuberculosis, por ejemplo, que están pegados, separados solamente por una pared del servicio de pediatría. No, es tremendo. Entonces, lo que sucede en el hospital es que después de mucho reclamo, digo, el hospital tiene un grupo de trabajadores que le pone mucha pila y que además se organiza mucho para reclamar, para exigir distintas condiciones de trabajo y que además le pone el hombro al hospital. Digo, nosotros nos encontramos con el servicio de la tarde sin presencia de la dirección del hospital, que la dirección del hospital es mitad provincial y mitad municipal, hay como son equipos directivos propuestos por el municipio y por la provincia. Digo esto también para desmitificar un poco el rol de los municipios en la salud provincial. Este hospital es provincial, pero el municipio aporta la mitad de la dirección del hospital, claro, es decir, sí, que conduce la política de salud del municipio también. Bueno, esto está pasando en la mayoría de los hospitales. En el Hospital Mercante de José Paz está la directora formal, la doctora Rossi, pero también hay una especie de director puesto por el municipio, ¿no? Sí. Bueno, acá se llama Rossi también, pero es director. No, lo interesante y me parece urgente es que nosotros no estamos hablando, digo, porque las excusas que se ponen desde la provincia de Buenos Aires, desde el municipio, es que hay drogas, hay remedios, hay componentes químicos que tienen que importarse, entonces que con la situación económica de nuestro país y algunas medidas restrictivas se hace más complicado, por eso tardan. Mm. Digo, no hay no menos de 10 laboratorios en Argentina que producen diclofenac. Mm. Y no hay diclofenac en el Hospital de Moreno. Mm. Entonces, estas situaciones nos hablan exclusivamente de una desidia, de un abandono y de un maltrato por parte del Estado provincial y del Estado municipal a nada menos que la salud pública, a los trabajadores y a la comunidad en general. Yo insisto con esto, el dato central es que es un hospital con 180 camas para 500.000 de habitantes. Sí. Lo que sucede en Moreno, digo, y lo que pasa también en otros municipios aquí en la zona, es que lo que termina sucediendo es que ese hospital es para la gente de menos recursos y que se arregle como pueda, ¿no? Porque quien tiene la posibilidad por ir a pagar una clínica privada o tener alguna obra social, alguna otra cuestión, decide directamente no ir a un sistema que, bueno, tiene las condiciones que estás describiendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que además es perverso, digo, cuando el gobierno municipal, provincial y nacional hablan de la inclusión y de la prioridad de los sectores populares. Si uno camina por los alrededores del hospital, se encuentra con no menos de 6 clínicas privadas, mini clínicas que realizan, por ejemplo, estudios, claro, que ante la carencia de instrumentos en el hospital para realizar determinados estudios, las personas tienen enfrente una clínica, digo, como que estamos invitando a las personas a formar parte del sistema privado. La propia lógica de conducción de la política de salud invita a los vecinos a hacer esfuerzos para irse al sistema privado. Y eso no tiene pero absolutamente nada que ver con la garantía de derechos. Sí. Nosotros lo que estamos reclamando, y después de la visita del miércoles vamos a intentar hacer pública esta situación, sí, de todas las maneras posibles, por dos motivos. Primero, para denunciar el olvido y la desidia que tiene hoy el gobierno municipal y el provincial hacia la salud. Y después también para convocar a los vecinos a participar de otra manera. Digo, también lo que sucede muchas veces es que se generan situaciones de extrema violencia en los hospitales públicos, porque digo, el que va al hospital va con una situación de urgencia. Claro. Y cuando se enfrenta, se choca con la realidad y la imposibilidad muchas veces de resolver su problema, son situaciones son situaciones muy extremas. Entonces hay que lograr, y nosotros nos vamos a empeñar en generar un espacio para que la comunidad pueda participar de la defensa de la salud pública. Con esto estamos pensando en organizar una campaña de visibilización solidaria. Digo, esto es, juntemos diclofenac y llevémoslo al hospital. No para reemplazar al Estado, digo, no porque creemos que la comunidad tiene que aportar lo que no aporta el Estado, sino para dejar en plena evidencia que el Estado no se está haciendo cargo de la salud. Ahora, mientras denunciamos y mientras nos ponemos a trabajar, y vos decías, nosotros vamos a enfrentar al oficialismo en las urnas pretendiendo ganarle y pretendiendo modificar, entre otras cosas, el sistema de salud. Ahora, mientras todo eso pasa, el hospital sigue sin diclofenac. Entonces tenemos que convocar a la comunidad y a todos los sectores a ser parte del camino de denuncia, de visibilización y de solución. Hoy el hospital está con estos problemas. Bien. No podemos permitirnos como comunidad que un hospital no tenga agua caliente. Nos contaban que no tienen guías, que faltan las guías del suelo. Sí. Entonces tienen que hacer malabares para conseguir esquías del suelo. No tienen las mascaritas para el oxígeno individuales. No, es tremendo. En las fotos que nos... Estamos hablando de... Sí, de cosas básicas. Las fotos que nos mandaban decían que no tienen guantes tampoco, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, la foto es de uno de los tantos reclamos que nosotros, por una cuestión, como la recorrida la hicimos en el interior del hospital. Uh-huh. Digo, tomamos material fotográfico y decidimos no publicarlo por una cuestión de privacidad de los pacientes. Totalmente. Digo, sí, sí. La situación de urgencia y de cansancio de los trabajadores nos planteaban, bueno, acá hay que sacar fotos, hay que filmar. Uh-huh. Digo, hay una cuestión de privacidad de los pacientes y las personas que hay que respetar, que pasa de muy similar a lo que pasa con las escuelas. También, pero sí, vamos a estar recorriendo nuevamente en la semana el hospital, vamos a hacer una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, vamos a ir al Ministerio de Salud y vamos a ir al Consejo Deliberante Local para que todos los espacios institucionales tomen parte en un asunto que tiene que ver con la calidad de vida de todos los morenenses. Yo hace un tiempo acompañé a Jorge Ceballos, que es candidato a gobernador, en una visita al hospital de Rodríguez. Sí. Casi el 40% de la población hospitalaria del hospital de Rodríguez viene de Moreno. Claro. Entonces, ese es el primer síntoma del absoluto colapso del sistema de salud local de Moreno. Y encima, los que pueden ingresar al hospital sufren después todas estas cuestiones que tienen que ver con la ausencia total de un Estado fuerte que garantice derechos. Digo, estamos hablando nos vivimos debatiendo a diario desde la posición y el relato oficial la garantía de derechos. Bueno, me gustaría que todos los funcionarios que hablan permanentemente de la garantía de derechos se tomen el trabajo de recorrer, por ejemplo, los hospitales o el sistema previo de atención de salud, la sala de atención primaria. Moreno tiene 40, una cada 15.000 habitantes. Es decir, hay un médico dos veces por semana con suerte cada 15.000 habitantes. Es imposible que el sistema de salud funcione, que el hospital no se abarrote. Sí. Después de las 2 de la tarde, si te enfermas, tenés que ir sí o sí al hospital porque las salas no tienen guardia. Sí. Entonces digo, todas estas cuestiones hay que poder discutirlas en el plano de la construcción de políticas públicas, pero también en la urgencia, porque estas son situaciones que tienen que resolverse ahora. Totalmente, sí, sí, sí, totalmente. Luca Franco, te agradecemos estos minutos, solamente volvemos a charlar en breve al respecto de, bueno, después de la siguiente visita que hagan, y ojalá con mejores noticias al respecto de la salud allí en Moreno. Te mandamos un abrazo. Esperemos que sí. Muchas gracias por el espacio y gracias por permitirme esta posibilidad de visibilizar una problemática que creemos que tiene que ser de preocupación de toda la comunidad. Sí, sí, sí, seguramente. Sí, sí, por eso nos interesaba justamente poner al aire esta mirada. Te mandamos un abrazo y seguramente volveremos a hablar en breve. Un abrazo grande.